Miércoles 27 de octubre. Lo que Abigail no hará. La gente a menudo tiene miedo de una persona abusiva. Está lista para cubrir al abusador y mentir y decir que todo está bien para apaciguar al abusador. Escucha 1 de Samuel capítulo 25, versículos 25 y 26. ¿Qué dice acerca de Abigail el que haya sido tan abierta acerca de las faltas de su esposo? ¿De qué modo esto hace que su intervención en favor de él sea más notable? Si alguien estuviera intercediendo por ti ahora mismo, ¿qué podría decir acerca de ti? No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Aunque Abigail estaba lista para arriesgar su vida por salvar su hogar, ella también era íntegra y no mintió acerca de Nabal. Ella sabía que él tenía problemas y no tuvo miedo de decirlo en público. Alguien que está en una relación de abuso a menudo comienza a sentirse responsable por los actos del abusador y se siente culpable. Pero este no era el caso de Abigail. Ella tenía un sólido sentido del valor personal, basado en su sentido de misión. Ella se veía como el instrumento de Dios para cambiar la decisión de David y no se otorgó a sí misma el crédito por interceptar a David y llevarle regalos. Como Abigail sabía quién era, pudo animar a David y recordarle que debía pelear las batallas del Señor y no perder tiempo y energía en vengarse por insultos personales. La observación de Abigail es que mal no se ha hallado en David. 1 Samuel capítulo 25, verso 28, era tanto una afirmación como una advertencia de que David no había sido descalificado todavía para ocupar el cargo de rey. Abigail también le recordó a David que si su vida estaba unida a Dios, él no tenía necesidad de defenderse o de defender su honor. Dios lo haría por él. En el tiempo de Abigail, el divorcio o la separación no eran opciones para una mujer. Ella pertenecía a su esposo hasta el día de su muerte. Sin embargo, Abigail no veía su vida como inútil o como una prisión permanente. Ella creía que Dios se ocuparía de su esposo cuando fuera el momento. El discurso de Abigail muestra que la sabiduría puede encontrarse en cualquier situación de la vida si nos hemos entregado a Dios. La sabiduría no es una teoría, sino una forma práctica de vivir y de reaccionar con la gente que nos rodea. ¿Qué significa entregarse completamente a Dios? ¿Cómo se hace? Si alguien te dijera, yo quiero entregarme al Señor, pero no sé cómo hacerlo, ¿qué le dirías?